But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Buenos días, hoy como siempre por sorpresa llega un domingo más a las ondas de Radio Crash, la caja diáfana. Echaréis de menos la voz de Pat a la conducción del programa. Hoy mandamos un fuerte abrazo a Pat y a Pablo, que no pueden estar con nosotros, y están como siempre Jorge a los mandos. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿qué tal estamos? Y Sarai, buenos días, Sarai. Hola, buenos días. Hoy hemos decidido que tenemos un montón de cosas, de ideas, de sentimientos dentro de nosotros y nosotras, y que era motivo suficiente para poder hablar una hora de introspección, de sacar lo que tenemos en nuestras cabezas, que siempre es bueno, y entonces no tenemos a nadie más como invitado o invitada, pero tenemos muchas cosas de las que hablar, Sarai. Es como un volcán, nuestras cabecitas de igual, explosión máxima a los fines de año, total. Bueno, ¿y tú qué tienes en esa cabeza que se pueda decir? Pues mira, últimamente le estoy dando a... Esto daría para otro podcast, programa o lo que sea para el año que viene. Yo últimamente estoy dándole mucho a la IA. Y sí que estaría guay, nos parece, que invitar a alguien a nivel ético, sentimental, practicidad, esto de la IA. No sé, yo últimamente estoy indagando. Y muy poco conocido. Porque se habla mucho, pero no se sabe nada. La verdad que es un temazo. Yo, por ejemplo, a nivel educativo hay como dos corrientes, creo. Una corriente de profesorado que se anima a incluirla tanto en su trabajo como en el desarrollo del trabajo del alumnado. El alumnado está metiéndola todo lo que puede para trabajar menos, ¿no? Como también puede ser normal. Ahora tenemos que ver que todo lo que mandemos, que se pueda pedir directamente a una IA, es susceptible de que sea hecho por IA, si es que lo mandamos para casa y no por el alumnado, lo cual tiene sus problemas. Y luego no tenemos que olvidarnos de una cosa, y es que, claro, la IA coge cosas y utiliza cosas de todo el mundo casi sin preguntar, y se aprovecha del trabajo de mucha gente, y luego tiene un gasto enorme de agua y de energía que al final estamos perjudicando aún más al planeta, ¿no? Sí, pero yo lo veo desde la siguiente perspectiva, también como alumna de un ciclo, ¿no?, que ahora mismo estoy. Y es verdad que hay que tener herramientas. Va a venir toda la tecnología este año 2025, por lo que voy leyendo, viene arrasando. Y también creo que, a ver qué opináis vosotros y vosotres que nos estáis escuchando, creo que es importante ya el discernir, el tener ya un criterio propio, y que tanto en la educación formal, bueno, y en la no formal, sepamos discernir y criticar y usar bien esa herramienta, porque al final no deja, igual que el móvil en su día cuando apareció, pues no sabíamos usarlo, ahora tenemos más conocimiento, pero aún así habría que discernir la ética o los peligros del uso de la IA. No vetarla y no poder usarla como una herramienta ya en la institución, que sea los colegios, las universidades, ¿no? Pero ya, ¿y vosotros qué tenéis en esas cabecitas? Si vosotros que escucháis, ¿cuáles vuestros temas? Bueno, ahora que hablas de la IA y de la actualidad, Pues, por ejemplo, en el genocidio que está cometiendo en Gaza ahora mismo el ejército de Israel, ese estado terrorista que es impune y sigue masacrando niños y mujeres y hombres y todo tipo de personas, utiliza la IA en sus armas para mutilar niños, por ejemplo, para quemar vivos a personas en sus tiendas de campaña que están desplazados. Entonces, de ética, ahí no hay ética. Es un genocidio que utiliza cualquier dispositivo, cualquier arma, cualquier tecnología a su disposición para cometer ese genocidio. Y hablando de actualidad, bueno, la caída de Bashar al-Assad en Siria está siendo aprovechada también por el Estado terrorista de Israel para robar más territorio a otro país vecino, como es Siria. Ya lo ha hecho con Gaza, destruyéndolo por completo, Cisjordania, el sur del Líbano. ¿Y ahora qué será lo próximo? ¿Irán? ¿Yemen? Pues me temo que lo próximo está siendo Rojava y Turquía, si no me equivoco. Aunque no es un tema en el que sea experto, sí que me están llegando información de diversas fuentes y es un tema preocupante que un Estado como Turquía, que está tan cercano a la Unión Europea, pueda hacer esas cosas, ¿no? Bueno, Turquía es un país miembro de la OTAN, candidato a la Unión Europea, y está utilizando a un grupo terrorista, que es el que llegó al poder ahora en Siria, era una rama de Al-Qaeda, que ahora son rebeldes, simplemente, y libertadores, ¿no? Y hay grupúsculos apoyados por Turquía, como este, otros apoyados por Estados Unidos, que son grupos kurdos, que están luchando unos con otros. O sea, Estados Unidos y Turquía están luchando entre sí a través de diferentes grupúsculos terroristas que están matando civiles, están ahorcando gente, están masacrando, bueno, y repartiéndose el territorio entre Estados Unidos, Turquía e Israel. El objetivo parece ser es repartirse el territorio de Siria. Y los que antes eran terroristas de Al-Qaeda, ahora son rebeldes y que son los que traen la libertad a Siria. Que a ver, me parece muy bien que se haya derrocado el régimen de Bashar al-Assad, que era un régimen criminal. Se están encontrando cárceles ocultas con miles y miles de presos que llevaban años allí. Pero ¿en qué va a quedar todo esto? Claro, yo no me atrevo a hablar mucho de ese tema porque, claro, no es mi campo de conocimiento, ¿no? Más allá de personas que vas conociendo y de la búsqueda de fuentes fiables, de información, que a veces no es fácil, ¿no? Ese otro tema de actualidad que también tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Hace poco se veía que X, antiguo Twitter, pasó así sibilinamente de pedir permiso para utilizar las fotos y textos de las personas que están en X a lanzar una inteligencia artificial propia con una capacidad generativa de imágenes muy grande y muy poco autocontrol, porque es lo que interesa a gente como Elon Musk y como... Por eso hay que salirse de X. Claro, y como el futuro... Bueno, porque es futuro, una máquina de lanzar mentiras, información falsa, fascista, porque es una persona, su dueño apoya totalmente a Trump, es un fascista, igual que Donald Trump. Y lo que busca es desinformar a la gente, engañar, no informar, sino todo lo contrario. Entonces, el 2025, bueno, cerrando 2024 y 2025, nos vamos a estar cuestionando todo el rato qué es la verdad y qué no es verdad, ¿no? Y a raíz de tantos bulos, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, se dice, se cuenta, se rumorea que sí que en Valencia hubo tormentas y nos avisó, pero también que se hubo abierto compuertas. Entonces, ¿dónde quedan esos bulos? ¿Cómo podemos, o los haters, o dónde podemos poner comenzar a discernir, yo creo la palabra es esa, discernir, y tener un criterio propio de lo que puede ser verdad de las noticias, dónde acudir a fuentes fidedignas o ninguna es fidedigna, y al final nosotros y nosotras mismas vamos a tener que sacar nuestras propias conclusiones ante toda la información que nos viene y nos va a venir, ¿no? Sí, cada vez es más difícil saber dónde informarse, porque tú coges un periódico y la mitad de lo que te pone ahí es falso. Entonces, cuanto más grande es el medio, más probabilidades de que te estén desinformando. Entonces hay que buscar medios independientes, lo cual es difícil porque no sabes cuál. Simplemente ver quiénes son los que están detrás de esos medios, ¿no? Porque hoy en día los grandes medios de comunicación están detrás de cuatro empresas. ¿Y cuáles son los objetivos de esas empresas? No es informar. Entonces, claro, cada día es más difícil. Pero de ahí tampoco podemos, creo yo, denostar a la ciencia y a los científicos y científicas, ¿no? Por ejemplo, la gente de AEMET y diversos climatólogos, climatólogas, meteorólogos, meteorólogas, científicos y científicas que llevaban tiempo hablando de lo que iba a pasar en Valencia. Y luego, pues, una cosa que le digo yo siempre a las estudiantes, ¿no? Pues que no puedes fiarte únicamente de un solo medio, y como decías, es muy importante saber quién está detrás y qué intereses puede haber, ¿no? Pues no, si buscas una noticia médica, por ejemplo, no es lo mismo ir a una universidad, ir a un buscador académico, a que te lo diga un influencer o una influencer o una empresa farmacéutica, ¿no? Pero creo que tenemos también que tener mucho cuidado con esos mensajes que realmente tienen a la ultraderecha detrás, en muchos casos, de el pueblo salva al pueblo, los medios de comunicación no existen, tú eres el medio de comunicación, ¿no? Eso de yo no leo periódicos, yo me informo, y luego la gente se va a informar a Twitter, a YouTube, a los canales privados de Telegram, ¿no? Entonces creo que también hay que romper una lanza a favor de la ciencia y saber discernir, eso sí que es importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Valencia, ¿quién gobierna allí? Negacionistas del cambio climático. Entonces la EMET advierte unos peligros y pues el gobierno este decide no informar ni alertar a la población, y luego 200 y pico muertos. Y nadie asume responsabilidades, se echan las culpas unos a otros y ahí siguen. ¿Y a quién benefician? Pues a los grandes empresarios que pagan las campañas políticas, que les permiten construir en sitios inundables, en sitios donde no debería construirse viviendas, que son las que arrasaron en Valencia. En el cauce de un río, ¿a ti te parece normal construir una casa? Pues no. Claro, los poderes económicos, de hecho, todavía hay muchos planes de construcción, planes generales de ordenación urbanística, que parecía que iban a controlar más estas zonas, más aún cerca de esta catástrofe, y estará por ver a ver si es así y cuánta gente, que esa es otra, ¿no? ¿Quién se recoloca, quién vive en riesgo, no solo en Valencia, sino en otras partes del mundo en las que se construyen zonas de riesgo? Pues las personas que no se pueden pagar sus casas y sus pisos en otro sitio, ¿no? Claro. Sí, y mira, a raíz de lo que estáis hablando, y a mí me resulta, o sea, cada vez me viene más a la mente el hecho de poder recuperar el pueblo, o sea, lo que venden los fascistas de el poder del pueblo, ahora más que nunca, creo que en este año final y en los próximos que va a venir, creo que ahora más que nunca nos vamos a tener, porque claro, la gente de Valencia está o sin casa o está sobreviviendo. Entonces, y no pasa nada, siguen impunes, todo está bien. Yo creo que nos hemos a una época en la que le dejamos a papá Estado que nos cuidara, porque era, no sé, porque nos vino esa memoria, nos integramos esa memoria, ¿no? Y ahora creo que es volver a recuperar ese poder que al final a poquitos lo hemos perdido, se lo hemos dado a, pues, a las paguitas, uy, porque papá de Estado me da la paguita o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis. Yo pienso que ahora más que nunca es volver a reivindicar, pese lo que pese, el poder ese del pueblo que dicen los fascistas, ¿no? Y que tanto les gusta ese lema. Ya, pero el pueblo es el que cada 4 años vota a un gobierno. Y dentro de, bueno, cuando haya elecciones en Valencia, votarán al partido más corrupto, al que ha sido responsable de la muerte de más de 200 personas. Porque ahora, por ejemplo, está para la reconstrucción de Valencia contratando empresas y empresarios corruptos, condenados por corrupción, por diferentes delitos, pero como son afines y como son amigos y como les deben favores, pues los contratos para esas personas. Y la gente vota eso. Y es, no es solamente en Valencia, es en general, a nivel mundial. La ultraderecha y el fascismo están avanzando. Claro, yo creo que yo estoy, bueno, de hecho, aquí estamos en el polígono de Pumarín, donde hay una asociación vecinal que organiza un montón de actividades. Está en Gijón la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, que está muy en el día a día de la política municipal y vigilante a las empresas contaminantes de Gijón. Creo que es compatible el hecho de saber que existe un Estado, que los impuestos tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que ahora mismo el Estado tiene capacidad para dar ayudas, para ayudar a que la gente pueda volver a tener una casa, pueda volver a recuperar esas empresas que los autónomos o las pequeñas empresas perdieron con ese desastre. Pero no es incompatible el saber y el aprovecharnos entre comillas, ¿no? El saber que el Estado tiene un poder que todas pagamos, porque no nos podemos olvidar que la sanidad viene de los impuestos y está organizada por el Estado a través de las administraciones públicas, las diferentes administraciones públicas cuando están cedidas las competencias a las autonomías. Los municipios tienen sus competencias, las comunidades autónomas y las diputaciones tienen sus competencias, y eso es parte del Estado. El problema es que quizá la falta de cultura democrática en el país, el hecho de denostar a la clase política, el pensar que podemos votar cada 4 años y luego quejarnos sin hacer nada entre legislatura y legislatura, eso genera un problema, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que salir a las asociaciones, ayudarnos las unas a las otras, participar en cooperativas, participar en movimientos sociales, ambientales, y no vivir en el egoísmo, ¿no? Las personas somos el ser humano, una especie social, y vivimos en comunidad y sobrevivimos mejor en comunidad que de forma aislada, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Yo creo que es tomar otra vez la responsabilidad sobre nosotros, sobre la salud, sobre la educación, sobre todo lo que concierte al ser humano, ¿no? Al ser humano. Últimamente, pues eso, yo pienso que en estos años, pues, volver a reorganizarse más que nunca, para volver a tomar ese poder de ser humano y ante las instituciones. Es cierto que no hay que desnostar las instituciones, al final convivimos con ello y vivimos en la tierra, ¿no? Pero aún así es volver a reivindicar y pedir pues lo que es un ser humano, ¿no? La vivienda, la educación, la sanidad, y no dejar todo lo que es el ser humano en instituciones y gobiernos pues corruptos. Bueno, lo que hablabas, el tema de los impuestos. Los impuestos, mucha gente se queja de los impuestos, que son muy altos. Pero claro, con los impuestos se financia la educación, la sanidad, todo eso que es imprescindible. Y cada vez se está recortando en sanidad, recortando en educación, recortando en derechos sociales. Pero resulta que para comprar armamento y para la industria de la defensa, en el próximo presupuesto de la Unión Europea se van a destinar 100.000 millones de euros. 100.000 millones para bombardear países, para vigilar a las poblaciones. Imagínate que eso se dedica a contratar médicos, enfermeras, profesores, a un desarrollo económico, a fomentar pues la creación de empresas, pero se gasta en armas, en destrucción. Claro, es lo que comentábamos también con Gonzalo de Amnistía Internacional en el programa anterior, ¿no? Me acuerdo de todos los millones los miles de millones que aparentemente parece que se destinan a cooperación internacional y resulta que se están dedicando a control de fronteras, ¿no? Y también en muchos casos con empresas que están relacionadas con el armamento, porque la vigilancia y el armamento al final están muy relacionadas, ¿no? Entonces, claro, creo que ese saber vivir en el mundo que decía Sarai también nos tiene que llevar a ser más conscientes de lo que está pasando en el mundo y más reivindicativos y reivindicativas, ¿no? No podemos ver lo que está pasando en el Mediterráneo, ver lo que está pasando en Gaza, ver lo que está pasando en la República Democrática de Congo y que llegue la Navidad y seguir comprando en Carrefour, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, hay que analizar un poquitín las cosas. La gente no quiere informarse, quiere lo rápido, la comida rápida. O sea, mirar la tele y que te digan ahí cuatro cosas y con eso ya creemos que estamos informados. Pero claro, hay que ir un poco más allá, a investigar. Por ejemplo, lo que decías antes, la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, compra tecnología a Israel para... no para salvar vidas en el Mediterráneo, sino para todo lo contrario, para dejar morir gente ahí en el Mediterráneo. ¿Cuántas personas han muerto en los últimos años en el Mediterráneo ahogadas? Y luego en Alemania, por ejemplo, países del norte de Europa, hay falta de mano de obra. Se necesitan inmigrantes para pagar las pensiones, por ejemplo. Y estamos dejando morir a personas, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, que pueden tener toda una vida de trabajo en Europa cotizando a la seguridad social para pagar las pagas. Pero no, los dejamos morir ahí. Y compramos miles y millones de dólares de tecnología a un país como Israel para vigilar las fronteras de la Unión. Pero desde un dron que está volando ahí ve un cayuco y en vez de avisar a un barco para que lo salven, no. Avisamos a una patrullera de fronteras de Libia para que los empujen hacia las costas de Libia y mueran ahogados. Pero claro, luego decimos la Europa del progreso, de la humanidad, de la democracia, pero ¿qué democracia estamos hablando? Una democracia que deja morir a miles de personas aquí. Es muy triste. ¿Será que la dualidad, ¿no? Por un lado es un mensaje, bueno, de tranquilidad, entre comillas, de, bueno, sí, es la democracia global, vamos a decirlo así, pero por otro lado los hechos es lo que está, no sé, me venía a la cabeza el hecho de, ¿no será que estamos viviendo otro imperio? otro imperio a nivel, gracias a Estados Unidos e Israel, y que quieren expandirse por toda esa zona, ser una nueva era dentro de una nueva era, otro nuevo imperio, un tercer imperio, cuarto, quinto, no sé. A ver, Estados Unidos es un imperio que está en decadencia. Ya. Y quiere mantener esa hegemonía mundial. Y ve que China está creciendo el doble, el triple anualmente desde hace 20, 30 años y que se dentro de poco va a ser la primera potencia mundial. Estados Unidos no quiere eso. China tiene como aliado a Rusia y a Irán. Entonces quiere conservar esa hegemonía. ¿Y a costa de qué? A costa de las vidas humanas de Oriente Medio, porque es su base militar para controlar esos dos imperios. ¿Qué está pasando con la guerra de Ucrania? Pues lo mismo. La idea de Ucrania no es salvar a Ucrania ni salvar a los ucranianos. Es masacrar a Rusia, porque Rusia es el principal aliado de China. ¿Y cuál es el objetivo? Frenar el ascenso de China y Rusia. Y es todo geopolítica, y es todo intereses económicos, y es todo el poder y el dinero, y las vidas humanas cada vez importan menos. Y lo que hablas del imperialismo, el mejor ejemplo es África. África fueron todas colonias españolas, francesas, alemanas, belgas, italianas. ¿Y para qué ese colonialismo? Pues para apropiarse de los recursos naturales de esos países, llevarse todos los beneficios, pero cuando esas poblaciones que no tienen futuro allí, por las guerras que hay entre diferentes grupos, incentivadas y desde Estados Unidos y Europa, cuando esas personas emigran hacia el ideal europeo de paz y prosperidad, pues es lo que pasa. No los queremos. Y claro, la extrema derecha en toda Europa está diciendo que los culpables de todos los problemas de Europa es la inmigración. Cuando yo creo que los culpables son la corrupción de los gobiernos de Europa, la extrema derecha y el odio que generamos hacia los demás. Claro, eso me lleva a pensar lo que contabas de Rusia y lo que está pasando ahora en Siria, ¿no? Pues al final el ejército y la economía de cada país es como si estuvieran en una gran cama con una manta que no les da para taparse completamente, ¿no? Entonces Rusia quiso llevar la manta para Ucrania y los pies estaban en Siria, no podía controlarlo todo, ¿no? Nosotros en Europa pensamos o denunciamos, como lo estás haciendo tú, que la manta de la economía europea está tapando las guerras y a las empresas a través de la financiación, y vemos cómo los pies descalzos simbolizan a la educación, simbolizan a la sanidad y simbolizan a las ayudas que necesitan otras personas y que no llegan, y la ultraderecha quiere hacernos pensar que los que se quedan destapados son los españoles de bien por querer ayudar a los emigrantes, a los inmigrantes ilegales con una manta que realmente no es tal, ¿no? Se están inventando una serie de gastos y sobredimensionando las ayudas y mintiendo y difundiendo noticias falsas, como lo que se decía de que estaban en hoteles de 5 estrellas y que no había dinero para las buenas personas, cuando las cosas no son así, ¿no? Claro, la idea es engañar, es desinformar y generar odio, no prosperidad ni beneficio para todos. Porque si se dedicara al gasto, solamente el gasto de defensa, si se dedicara a generar empleo, a crear, no sé, a generar bienestar en la población, sean de aquí o sean de fuera, nos beneficia a todos. Porque si las personas que vienen de fuera tienen su trabajo y ganan dinero y consumen y pagan sus impuestos y ayudan a mantener la economía, nos beneficia a todos. Pero no se ve así. Y bueno, como este es el último programa de diciembre en esta caja diáfana, seguro que entre todos tenemos aquí muchísimas cositas para sacar en esta caja, ¿no? ¿Qué más aportes podemos decir a estos escuchantes en este último programa de este año? Claro, yo estaba pensando y además me sirve el hilo anterior para continuar, ¿no? Con el hate y la desinformación de los ataques que están recibiendo los científicos y científicas. Por poner un ejemplo, hace esta semana o la semana anterior salió un estudio del porcentaje muy alto de científicos y científicas que están recibiendo no solo insultos, sino también amenazas, incluso de violencia física en redes sociales, hasta tal punto de que hay científicos de primer nivel y científicas que están cerrando sus redes sociales o cambiando de redes sociales. Y claro, eso me lleva a pensar a veces en la pérdida de espacios, ¿no? Yo sí que bueno, pues al final con el paso de los años te va significando un poco políticamente y socialmente, y cuando la ultraderecha sale y la gente que estaba escondida se envalentona, se empiezan a recibir hate, ¿no? Por ejemplo, esta semana un grupo de profesores y profesoras en Facebook, en el que bueno, se comparten bastantes cosas de la educación en Asturias. A mí me dio por compartir una formación que hace otra organización para formar al profesorado sobre el veganismo y la educación, ¿no? Al final es una cosa que está muy relacionada con el currículo, porque bueno, pues todo el mundo sabe el impacto ambiental que tiene la ganadería, el impacto que tiene además en la infancia la obesidad, que es uno de los grandes problemas de la salud actual, y que el hecho de comentar una cosa así, pues empecé a recibir mensajes de extremismo, de sectarismo, de insultos, ¿no? Que te hace pensar de quién está educando a nuestros hijos, a nuestros hijos, y a quién tienes de compañero o compañera, ¿no? Y sí que es verdad que se magnifica desde hace unos años con las redes sociales, aunque, claro, también quizá antes el acoso, tanto a nivel educativo como a nivel del trabajo, sí que era más directo antes de existir las redes sociales. No sé si vosotros conocéis algún caso o vivisteis alguna cosa así en vuestras vidas. Yo no, pero a raíz de lo que comentas, yo creo que es volver a volver al ser. Al ser, es decir, al sentir, y al sentir que aunque yo no comparto tu misma opinión, al final los dos tenemos unas razones por qué no, por qué sí o por qué no, pero al final yo convivo contigo y tú conmigo sin llegar a un acuerdo. Obviamente hay cosas que podamos llegar a un acuerdo y otras no. ¿Qué pasa? Que las redes sociales son... Es lo que volvemos al principio de todo. Es cómo usamos y desde dónde usamos las herramientas. Al final las redes sociales es una herramienta, la IA es otra herramienta. Todos son, dentro de las tecnologías, son herramientas. Claro, ¿desde dónde las usamos? Claro, no nos han preparado. Ni yo misma a día de hoy estoy preparada para lo que pueda venir más adelante, ni la IA. Pero sí que es verdad que es una cosa muy básica de saber emplear y desde donde yo estoy como ser para poder hacerlo lo mejor posible, o sea, lo mejor coherente conmigo misma y no desvincular desde mi ser el hecho de manejar bien las redes. Es decir, yo, si te quiero decir algo, te lo puedo decir tranquilamente, con respeto. No coincido contigo, pero te lo digo con respeto. ¿Qué pasa? Que mucha gente se escuda en las redes sociales se siente en la potestad de decir lo que quiera, como quiera y desde donde quiera. Entonces yo ahí sí que no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Me parece que la gente tiene poca valentía a la hora de manifestar sus opiniones desde un punto de vista de respeto. Ese es el problema, respeto. En las redes sociales, como en todos sitios, lo que debería haber es respeto. Y eso no lo hay. No lo hay porque en las redes sociales hay una impunidad total. Puedes decir e insultar a quien quieras que no pasa nada. Por ejemplo, dos ejemplos que podemos hablar de esto. Bueno, no sé si lo visteis, el Papa en el Vaticano hicieron un Belén y el niño Jesús, en vez de una cuna, tenía una cufilla palestina. Bueno, críticas al Papa, que era de todo tipo de críticas por poner una cufilla, que por cierto es patrimonio de la UNESCO o algo así, la cufilla como símbolo. Y otro, por ejemplo, ahora que estamos en Navidades, que las campanadas las va a dar Broncano con una chica que es cómica. Sí, Lala Chus. Lala Chus, sí. Que, recibiendo críticas porque es gorda. O sea... Pero insultos. ¿Qué prefieren? ¿Otro tipo de modelos que al final es lo mismo? Quiero decir que ya, al pero final... júzgala por lo que es como persona, como cómica, no por el físico, o sea. Pero es tremendo, ya no sé si es odiar por odiar. Gordofobia o únicamente gordofobia, sino me imagino, claro, también el heteropatriarcado que está detrás, ¿no? Porque aunque ahora, por ejemplo, qué sé yo, ¿quién da las campanadas en Antena 3? Chicote. A ver, ahora sí que Chicote ha cambiado de imagen, pero hace un tiempo pues tenía otro físico y prácticamente no recibió por lo menos el aluvión de críticas que recibió, absolutamente espantosas, la Chus, ¿no? Yeah. Claro, pero ¿qué queremos? ¿Otro perfil que está mejor visto en anteriores emisiones? En una cadena se propiciaba un modelo de chica, pues de maniquí, perfección a la. Y no, que después encuentras o escuchas a esa misma. Mostrando todo. Cosificando, para claro, mí es una cosificación. Un entonces, claro, vamos a ir a ver qué es lo que comunica esa chica, da igual en qué, si es la cosificación al final, da igual que sea la Chus, que sea otro modelo más convencionalmente mejor visto, yo qué sé, con sus curvas y que se le vea casi todo, ¿no? Al final es qué es lo que comunica esa persona, qué es lo que dice esa persona. Y quitar corazas, al final es quitar corazas, que al final me encanta la Chus, que es que esto tenía que pasar, y tenía que pasar, y me alegro muchísimo que haya gente como la Chus, que encima usa el humor consigo misma incluso, o sea, me encanta porque usa el humor consigo misma y le da igual todo, al final es eso, es el ser. Y que encima una cadena pública lo decida. O sea, me parece maravilloso. Que además es una cosa tan, tan absurda y tan fuera incluso también de la ciencia y de la salud, ¿no? Porque el término también lo estaba leyendo esta semana, que no se habla de la obesidad ni siquiera ya como una enfermedad, sino que puede ser un síntoma de otras cosas, y es un, digamos, incluso me atrevería a decir un término a desterrar, ¿no? Porque viene de aquel elemento absolutamente anticuado del índice de masa corporal. No sé si cómo vivisteis vosotras en la infancia. Yo me acuerdo de estar... Tengo la imagen de estar en primaria, iban las enfermeras al cole, fijaros qué cosa tan horrible, para un niño o una niña entre 6 y 12 años. Yo tengo metido en la cabeza, yo digamos no estoy en un peso, digamos, ahora mismo en una imagen corporal de normatividad, aunque podréis ver en las fotos de otros meses, pero tengo esa imagen, digamos, de estar en una cola en gallumbos delante de otros compañeros y compañeras, que te ibas caminando para llegar al cubículo de la enfermera para que te pesara, te midiera y te dijera que estabas gordo, ¿no? Delante de otros compañeros y de otras compañeras que te veían desfilar en esa traza. Me parece una buena forma de fomentar el bullying. No, no, y absolutamente a mí, denigrante. Y estoy, me vine como el Florido Pensín en la mente, ¿eh? Es una cosa, y eso que estamos en la época de la democracia, pero es que justo me viene esa novela a la mente. Yo creo que una cosa es la obesidad, es decir, la obesidad, los parámetros. Otra cosa es cómo te sientas tú y otra es lo que te diga la sociedad. Es decir, si la obesidad es un mal endémico, mal endémico tanto a nivel poblacional, pues por muchos factores, que yo no podría decirlos todos porque tampoco soy especialista en esto. Otra cosa es lo que te diga la sociedad cómo tienes que estar. Ahí es más bien psicológico, una cosa que necesitas tú tener tu propio criterio, pasando por muchas etapas para poder decir, oye, esto sí lo quiero, esto o no. ¿Y cómo te sientas tú? Porque a lo mejor una persona que está con 20 kilos de encima está saludablemente, puede ser, no lo sé, habría que hacerle una analítica y a lo mejor los parámetros los tiene bien. Entonces, bueno, o sea, ella o él se sienten saludables. Otra cosa es, claro, juegan esos tres factores, lo que dice la sociedad, cómo te sientes tú y realmente si estás obesa o no, porque a lo mejor puedes normativamente o físicamente, puedes tener un cuerpo estupendo y tener, pues yo qué sé, triglicéridos altos, entonces no estás en salud, ¿vale? No estás obesa, pero no estás en salud. Entonces, me parece que hay que tener a la palestra todas estas cosas, ¿no? Y que a un niño encima, también a un niño, tengas que hacerle pasar por un desfile así y que no esté preparado encima en una institución como el colegio, pues me parece pues como de tiempos de Paquito, igual. Es un poco contradictorio lo que dices, ¿no? Porque la sociedad como que nos presiona para ser delgados, ¿no? Para tener un cuerpo perfecto. Claro. Pero por otro lado, la sociedad también nos está bombardeando con publicidad de McDonald's, por ejemplo, ¿no? Que es una de las principales causas de obesidad, ¿no? De los países más desarrollados, ¿no? Comer McDonald's o Burger King o refrescos con toneladas de azúcar o bollería o, claro... Claro, pero... ese tipo de alimentación, de fast food o de cosas con mucho azúcar, que provocan la obesidad. Y por otro lado, te exigen ser delgado. Entonces, te exige, difícil, bueno, claro, no te escribí, pero vivimos en dualidad. Al final es aprender o entrenar, tener tu propio criterio y tener, claro, es verdad. Claro, a los niños tiene que tener pero unos referentes. Los padres, a los niños los premian yendo a McDonald's un domingo. Claro, entonces ahí entonces, es a quién hay que educación, enseñar. A quién hay que enseñar. Padres, a las familias, claro. Al entorno, para que esos niños o niñas no pues tengan una alimentación saludable, bajas en azúcares, que al final lo que es la obesidad, lo que genera la obesidad más o menos es el consumo de azúcar. Claro, hay que educar a las familias, a las personas mayores y quiero decir, educación no formal, educación fuera del entorno escolar y educación en el entorno escolar. Pero claro, eso de quién depende? Depende de los impuestos y depende de claro. nuestras elecciones, como decías tú también hace 4 años, ¿no? Y existen los programas electorales, existen incluso las ILPs, las iniciativas legislativas populares. Cualquier persona puede juntarse entre asociaciones y entre particulares y decirle a nuestros y nuestras gobernantes si no publicitamos cocaína porque está prohibida y es mala, y no publicitamos alcohol de 40 grados, sí publicitamos otros alcoholes porque la industria manda, y al final aquí no me voy a meter, ¿no? Cuidado con los lobbies también. Pero bueno, también se puede decir, es que esto no se puede hacer, no se puede hacer publicidad. Tú no puedes tener una franquicia, un restaurante en el que te rellenen por litros y por litros indefinidamente el refresco mientras estés dentro. No se pueden vender botellas de litro y medio. Claro, ¿de qué estamos hablando? Es que muchas veces la sociedad la tenemos que construir entre todas, pero eso requiere más implicación, como estábamos comentando al principio del programa. Más, ¿no?, educación, más información. Y compromiso y responsabilidad con, claro, uno mismo. Yo sé que si investigo, yo sé que los azúcares no son buenos, es verdad, que es una droga. O sea, yo creo que es la mayor droga que hay en este momento. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando estás avezada a consumir desde muy pequeña todo tipo de azúcares sin saber que eran dañinos para, por ejemplo, en mi caso, para mi cuerpo, pues luego desintoxicarse de eso, pues requiere su tiempo. ¿Qué pasa? Que a medida que es crear otros hábitos diferentes con el tiempo, quitar. ¿Qué pasa? Que esto empieza por uno mismo y luego se va a ese nivel micro. Es verdad que sí, que a nivel institución reclamar que no haya, que no se publiciten determinados alimentos, o al final que en los colegios se promueva un tipo de alimentación u otra también. Pero creo que tanto las asociaciones familiares como a nivel micro y personal, somos nosotros y nosotras las que reivindicamos nuestra propia forma de salud. O sea, y la información está ahí y hay que moverse para ser conscientes de cuidarnos nosotros y nosotres. Claro, lo que pasa es que la información está ahí, pero lo más visible a veces es lo que a las empresas les interesa, ¿no? Y, claro, lo que no les interesa, resulta que te vas al Google y está en la página 4 y a ver quién llega, ¿no? Claro. Yo, claro, estaba acordándome ahora cuando hablabais de la información, hay un nutricionista que me parece una pasada como comunica, que es Aitor Sánchez, de mi Dieta Cogea, que tiene una charla TED que se llama Todo lo que sabes sobre nutrición puede ser mentira, que yo la pongo todos los años en clase porque me parece una pasada, ¿no? Es como aquello que se queda la coletilla de salud de puedes beber, el problema está en el exceso, ¿no? Como lo que te dicen de las cajas de cereales. Resulta que una ración son 30 gramos, pero yo te pongo 370 en un envase y te pongo azúcar a porrillo y te pongo dibujitos en la caja y te doy coleccionables para los niños, como hace Monster con las bebidas energéticas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es? Bebe con responsabilidad, toma azúcar con responsabilidad. Claro, ¿de quién es la responsabilidad de que eso esté ahí? La responsabilidad del consumidor. Claro, es que no puede ser. La responsabilidad tiene que estar en otro sitio. Luego dicen que los izquierdosos que lo queremos prohibir todo, ¿no? Pero a ver, claro, no se trata solo de prohibir, pero hay que regular las cosas y no permitir que los intereses económicos de empresas privadas pasen por encima de la salud de las personas, ¿no? Ahora que hablas de prohibir, no sé si os acordáis cuando hace unos años que empezaron a prohibir fumar dentro de los restaurantes y bares. Todos los empresarios de la hostelería, uy, vamos a quebrar, nos es terrible lo que nos van a hacer. O sea, siempre el dinero, lo primero, y la salud de la gente, bueno, eso no importa. Sí, sí, sí, al final se está viendo más que nunca que lo que importa es el dinero. Es lo primero. Vidas, ¿no? A costa de lo que sea. Claro, a costa de lo que sea. Claro, ahora nuestra responsabilidad como personas y como ciudadanas y de ciudadanes y ciudadanos, el hecho de tomar ese, volver a retomar ese poder. Y ahora que queda un ratito para cerrar este último... cerrar el año, finalizar el programa, quería lanzaros una pregunta así como para la imaginación. ¡Qué miedo! Bueno, pregunta, vamos a imaginar. Si os dijeran, ¿tenéis las Navidades soñadas de vuestra vida? Para cerrar este 2024, que seguro ha sido un año, pues eso, intenso, programas varios a nivel personal y también profesional, ¿cuáles serían vuestras Navidades o solsticio de invierno soñadas para, y con quién las pasaríais? Da igual, es todo pura imaginación. Mi sueño sería vivir en un estado laico y las Navidades que sean algo privado. Que no sea un negocio y una chorrada y una falsedad como son las Navidades, que somos muy cristianos y muy tal. Lo que estamos hablando en el programa, dejamos morir gente en el Mediterráneo, pero el 25 de diciembre somos muy cristianos y festejamos la Navidad. La Navidad de alguien que nació en Palestina. Palestina está desapareciendo, están 50.000 asesinados, un genocidio. ¿Y qué festejamos? Claro, y yo diría... Unas Navidades en las que las personas no tengan que pensar en su trabajo y en de dónde van a sacar para comer y para calentarse y para vestirse a los meses siguientes, ¿no? Yo digo, pues bueno, pues ahora me voy a tomar de descanso 15 días. Eso sería otro melón. Dice, yo soy profesor. Qué bien vivís los profesores. ¿Cuántas vacaciones tenéis? Digo, bueno, pues yo, claro, acabo las clases formales. Pues como soy interino y mi contrato acaba 31 de agosto y no sé dónde voy a estar el 1 de septiembre, pues ahora voy a tener que estudiar, ¿no? Como cada dos años. Entonces, una persona que no sabe... ¿cuánto le va a durar su trabajo? Personas que incluso con trabajo no llegan, pueden pasar unas Navidades. Personas que ahora lo que se dice, ¿no? Dice, no, a mí me gusta, estoy a favor de la emigración, pero la emigración reglada, que vengan con contrato. ¿No? Igual piensan que la gente cruza el Mediterráneo porque quiere tener una televisión más grande, ¿no? Entonces, que, claro, pensar en las Navidades. Si eres capaz, a ver, obviamente, pues con seres queridos, con risas, con amigos, con amigas y con buena comida, y estás juntándote con reuniones sociales y tienes el humor para ello, quizás seamos capaces durante algunas horas, algunos días, de olvidarnos de ciertas cosas, pero creo que también... olvidarnos demasiados días de ciertas cosas también puede ser egoísta, ¿no? Yo creo que lo que... sí, estoy de acuerdo con vosotros y a ver si nuestras oyentes nos lo devuelven. Creo que lo más importante en estas fechas es decidir con quién quieres pasarlas. Que al final... ese mensaje de pesimismo se revierta en un poco más de fraternidad, ¿no? De amor y también es verdad que no podemos pensar en pasarla bien si al final las necesidades más primarias no están cubiertas de trabajo, casa y una educación, ¿no? Un hogar tranquilo y sosegado, ¿no? Pero eso debería ser todo el año, no solamente en claro, Navidad. Claro, claro, claro. Porque en Navidad queremos ser muy buenos y todo muy bonito, pero ¿y el resto del año? Es que debería ser todo el año Navidad, no ahora, como salen los villancicos y todos somos, nos queremos, ¿no? Ya. Al final es una propuesta para todo el año. Al final es el típico titular del periódico de estas fechas. ¿Cuánto va a gastar una familia en Navidad? 1.000 euros en gastos de navideños, pero ¿1.000 euros en qué? En turrón y en cosas que nos engordan y en comilonas y en bebidas y en cava, que el resto del año no nos gusta, no bebemos, pero en Navidad hay que beber cava. Hay una cosa que no quería desechar del programa antes de que terminemos, porque llevo unos programas ya unos meses pensándolo, y es que tenemos un nombre fantástico y lo tenemos un poco desaprovechado, ¿no? La caja diáfana, sal de la caja, ¿no? El significado tan bonito de salir de la caja, de salir de la zona de confort y de hacer algo diferente respecto a los demás, aunque eso llame la atención unas veces a unas personas cercanas para bien y otras veces para mal, ¿no? Vamos a hacer una ronda, si os parece, antes de acabar. ¿Cuándo diríais vosotras que fue la primera vez que salisteis de la caja? Que os salisteis de lo normal, de lo que hacía todo el mundo para hacer algo que a vosotros os llamara la atención, os importara, aunque no hubiera nadie más al lado que sí que le importara. Jorge. Uf, qué difícil. Tú eres cineasta, digamos. Hablando, ¿no?, de la zona de confort, bueno, mi mayor salida de la zona de confort pues ha sido hace 24 años, cuando tuve que dejar el país donde nací, Argentina, para buscarme un futuro mejor en otro sitio, en la tierra de mis padres, por ejemplo. Eso fue muy difícil y muy doloroso, tener que dejar toda la familia atrás, amigos, una vida, o sea, 27 años viviendo en un sitio, dejarlo todo e irte a otro país. Bueno, de lo que estábamos hablando en el programa, ¿no? Aunque yo me vine con papeles, como se suele decir. Pero es muy duro y bueno, pero bueno, lo haces por necesidades económicas o por guerras, yo en este caso por necesidades económicas, pero la gran mayoría de la gente que emigra lo hace por huir de una guerra o del hambre o de la falta de trabajo o de la falta de futuro, y es muy duro salir de la zona de confort. Algún día teníamos que hacer un programa, si no se hizo ya, porque yo llevo relativamente poco tiempo contigo solo, ¿no? Bueno, hablamos hace unos años de mis cortometrajes. Hay que repetir. ¿Sarai? Pues mira, yo ahora mismo estoy saliendo. Estoy saliendo de la caja. Estoy intentando entrenarme en que me importe un poco menos, o sea, poco menos, sí, cada vez menos la opinión de los demás. Y tener más en cuenta mi propia opinión. Y también es verdad que el dejar del trabajo hace 3 años. Sí, ese fue decir, uy, se puede dejar el trabajo y hay algo mejor para, no sé, estar en esa creencia limitante de poder decir, es que es ese trabajo, ¿cómo vas a dejar el trabajo? Pues se puede. Es verdad que mi situación era tenía una casa y tenía un sueldo en el que podía sostenerme. Pero para mí fue un reto salir de esa caja, y para mí ahora este reto del año que viene es que me importe un poco, o sea, que me importe un poco, bueno, un bledo, un comino, todas esas especies juntas, la opinión de los demás. La verdad es que lanzarse a dejar un trabajo que te da cierta comodidad, aunque te esté reconcomiendo, que yo sé lo que estaba pasando un poco ahí en ese trabajo por las cosas que me decías, me parece de una valentía tremenda, ¿no? Bueno, ahora te toca a ti. Pues yo creo que digamos, donde empecé un poco a recibir, digamos, hate hasta en pandilla propia, ¿no? Fue por dar un poco el paso en la política, aunque fuera la política, digamos, a muy baja escala, porque pues yo fui pertenezco a ECO, a los Verdes ECO, al Partido Verde, y el hecho de querer presentarme dentro de lo que había sido mi municipio de nacimiento, de Siero, donde tenía amigos, amigas y conocidos y tal, en un partido que a lo mejor no era muy popular y muy común, pues creo que fue una salida de la caja y me recibí, digamos, bastantes golpes de personas que, no voy a decir que no lo esperaba, pero bueno, más de lo que esperaba, seguramente. Sí, la gente siempre está dispuesta a generar odio. Es una pena. Pero así es la vida. Se nos acaba el tiempo. Sí. Se acaba el tiempo. ¿Qué hacemos? Ya pasó la hora. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Y bueno, y que tengáis un buen año este y el que viene también. Que nos volvemos a ver en enero. En breve, sí. A ver cuándo nos vemos. La caja diáfana. Hasta luego. Felices fiestas. Hola, hola, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde.